para que la gente se vaya inmiscuyendo en las mismas. ¿Cómo estás, Elsa? Buen día. Muy bien, gracias. Buenos días. Un saludito para toda la audiencia. Gracias a Dios, muy bien. Trabajando. Bueno, te veo con mucho material en las manos ahí, un folleto. Bueno, a mí me pone contento cuando alguien imprime los folletos, porque yo nací con la gráfica y naturalmente es como que el papel todavía se sigue usando. Tal cual. Te soy sincera, a mí me encantaría volver a ver, ya que hablas de gráfica, los programas que siempre hizo Longe Guitarra. Ah, claro. Viste que se los hacían afiches. En la imprenta los afiches. Entonces, sí, sí. Vos ponéis esa también, más allá de radio, televisión. Sí, hice algunos de Lonja en aquellos años. Mira, muy bien. Sí, sí, hice varios. Porque esos eran inconfundibles, el amarillo y negro. Sí, no, además está el loguito ahí con el... Tal cual. Con el caballito. Sí, ahora Andrés ha vuelto a tratar de volver. Andrés Villumini, el presidente de Lonja Guitarra. Volver otra vez al mini librito, porque los costos son tan altos. Hoy, que bueno, arrancamos con un mini librito donde anunciamos todo el programa del evento. Bueno, antes de que me cuente brevemente, no tenemos hoy mucho tiempo, pero está bueno que igual que planteemos algunas cosas. El trabajo en Alonja requiere más allá del día previo de la tradición, ¿no? Siempre sí, creo que sí. Pasa una fiesta y uno ya se... Entra a armar la otra, es verdad. Y se trabaja siempre, porque el campo de Alonja Guitarra es grande. Y Juancito necesita mucho tiempo y mucha gente que esté... Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Más allá de que hay una persona que se dedica a lo más grosso, digamos. Sí, cortar el pasto. Tal cual. Hacer el mantenimiento del predio es... Alonja se agrandó mucho. O sea, hoy tiene adjunta a Alonja Guitarra caballos criollos. Entonces es como que la disciplina se hizo grande y necesita mantenimiento y más allá de eso también es el mantenimiento de lo material dentro del buffet, dentro de todo lo que uno tiene, ¿no? Ahora, cuando uno mira el campo de doma, que también se hizo de cero, porque en verdad hay que contar, ocupa gran parte del circuito y el predio de Alonja, que creo que están más o menos proporcionados. Creo que el que tiene más, digamos, es Alonja Guitarra. Alonja Guitarra. Mirá, claro. Porque Alonja Guitarra arranca con la mitad de esas 17 hectáreas, que después se distribuye el resto entre el fútbol infantil, hockey y el cartódromo. Claro. La mitad del predio estaba destinado con estacionamiento, que se comparte con todas las disciplinas, claro, obviamente. Cierto. Pero bueno, ahí estamos, tratando de... Bueno, y cuando hablamos de Alonja, ¿en qué se piensa? No es la doma misma, hay muchas otras cosas, incluso cuando uno llega de repente no se acuerda y ahí te encontrás con los artesanos que vienen de lugares más remotos. Tal cual. Alonja Guitarra, yo siempre digo que significa cultura, porque Alonja Guitarra incluye un montón de cosas. Costumbrismo. Tal cual, y no debemos perder eso. Yo es por lo que lucho muchísimo de mantener, conservar y que siga Alonja Guitarra, más allá de que cumple 60 años este año. 60 años. Edición, mira. Exactamente. Dentro de ellos vemos artesanos de todo sentido, en madera, en cerámica, en el cuero. Claro. Es una variedad en los artesanos que llegan. Más allá de que también tenés el que encaba cuchillos y que muestra también todo su trabajo, que es una artesanía maravillosa también. Así que... Eso no se va perdiendo, se mantiene. Se mantiene. Gracias a Dios. Todo lo que yo relaciono por ahí a lo que es el criollismo se mantiene. Porque viene la alpargata, la bombacha, el poncho, la manta, todo lo que es el apero para el caballo está cuando uno hace un evento de jineteada, por ejemplo. Y si vienen es porque todavía se sigue usando, teniendo en cuenta que en estos tiempos también ahora, bueno, moverse es bastante difícil, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Eso se conserva, se mantiene, más allá de que hoy no se trabaja tanto en el campo de a caballo, pero sí, gracias a Dios, se mantienen este tipo de disciplinas como actividades con caballos criollos, que eso está muy en auge ahora, que las jineteadas no se pierden y se necesita todo ese tipo de elementos para seguir trabajando. Ahora, no es común encontrar a una dama que esté trabajando, porque uno lo mira a todo lo que tiene que ver con lo tradicionalista, pareciese que, bueno, le con mala mirada, poniéndome en un rol de pavo por ahí, pero en definitiva, en buena hora que hayan muchas. Y sé que acá en Belgrano hay varias mujeres, sí, que están trabajando también. Eso es pasión pura. Tal cual. Yo siempre digo que yo nací entre los caballos. Mi papá es algo que amó, que a veces uno en la escala de la vida le preguntaba, papá, ¿cómo empiezan tus amores? Y el amor de él era primero el caballo, después el perro, después los hijos y después la mujer, claro, el último. Entonces es como que nosotros nos criamos dentro del caballo. Y alonja y guitarra, por ejemplo, es algo que papá nos metió siempre, más allá de que es una pasión familiar, a lonja y guitarra. Yo digo que hoy hay mucha gente que está trabajando en la lonja y guitarra, que son hijos, nietos y bisnietos de los fundadores de la lonja y guitarra. Entonces eso es bueno. Yo tengo una pasión, porque para mí la lonja y guitarra es una pasión. Yo creo que cuando uno lo hace con pasión, lo hace con más amor todavía las cosas, ¿no? Trata de errarle menos. Bueno, por supuesto, hay otra docilidad, ¿no? Para eso. Bueno, hablemos entonces, ¿cuándo va a ser la fecha? La fecha del festival va a ser el 12 y el 13 de octubre. Se corrió un mes. Se corrió un mes, o sea, lo hicimos como alejarnos. Perdón, se adelantó. Nos adelantamos un poquito, porque si no estábamos nosotros el primer fin de semana de noviembre y al siguiente está Carlota. Claro. Yo fui una de las personas que luché y que traté de volver a recuperar la fecha de la lonja y guitarra, que era el 10 de noviembre. Pero bueno, como no hay una ley, un registro. Se compite con Carlota. Tal cual. Y Carlota es mucho más grande, ¿no? Sí, lo que pasa es que la fecha de la lonja y guitarra es la que tiene Carlota hoy. Por tres años, casi cuatro, no se hizo la lonja y guitarra y en ese momento pasaron ellos. No, estaría bueno que hasta que intercambien, ¿no? Sí, yo lo intenté con cartas de buena manera y todo lo demás, pero no pude lograr recuperar la fecha de la lonja y guitarra. Entonces dijimos, vamos a, porque no hay ni una ley ni un reglamento que cuide la fecha de los festivales, por ejemplo. Entonces dijimos, fue Andrés el que más que nada dijo, si nos alejamos un poquito y volvemos, digamos, en las últimas días del mes de octubre. Así que bueno, mirando el calendario vimos que la fecha del 12 y el 13 de noviembre tiene muchas cosas buenas porque son fines de semana largos. Sí, el fin de semana largo, claro. Entonces por ahí es como que nos sentimos un poquito beneficiados en ese sentido. Pero alonja y guitarra en octubre y el noviembre se hace con la misma pasión. Claro, si lo pones el día que lo pongas, la gente viene. Yo pienso, sí, gracias a Dios siempre la gente acompañó a lonja y guitarra. Sí, porque además no hay tantas fiestas gauchas. Lo que pasa es que hoy hacer un evento de este nivel como estamos haciendo nosotros, que por ahí a lo mejor la gente dice 9.000 pesos es caro, pero hoy organizar una jineteada y del evento de la manera que lo hace a lonja y guitarra es muy costosa. Nosotros estamos brindando el sábado un evento totalmente gratis, donde también hay jineteada. O sea, un kilo de carne. Si le traen un kilo de carne, pasan. Sí, si vamos al caso. No, porque viste que tenemos que comparar a las cosas. Tal cual. Es textual, es así. Entonces, por ahí es como que nosotros queremos que la gente vea también eso, ¿no? Que le estamos dando una entrada de 9.000 pesos por dos días. Dos días. Claro, sábado y domingo, donde prácticamente tiene un espectáculo muy lindo. Bueno, vamos a contar el producto, a ver qué va a haber el sábado entonces. Claro. Bueno, el sábado arrancamos, que lo consideramos con entrada gratuita el sábado, Lo único que pedimos es que no se lleven conservadoras, ajá, que es lo que en todo evento como estos se, sí, está pidiendo eso. No llevar conservadoras. El sábado hay un encuentro de tropillas. Ajá. El encuentro de tropillas es el hecho de que vienen a competir todos los tropilleros y cada uno pone el mejor caballo y su mejor jinete. Sí, sí, creo que una vez se hizo algo de eso. Sí, sí, por lo general hoy para abaratar costos, el hecho del encuentro de tropillas facilita que uno no tenga que pagar el viático, claro, que no es lo mismo el domingo. Sí. El domingo es muy costosa la jineteada, por ese, hoy todos tasan en gasoil, en precio gasoil. Claro, sí, sí, kilómetros. Entonces, bueno, por ahí hay que ver eso. Así que el sábado están los angelitos, la perseguida. Ahí estamos hablando, está bien. Claro, eso es las tropillas. Ahí te nombro, las tropillas del sábado, sí, que es un encuentro. Entonces, sí, sí, ellos traen su caballo y el jinete. Los angelitos de Facundo Dupuy, la perseguida de Pablo Pabla, la Perla Sur de Martín Reinaudo, la Revoltada de Horacio Bono, los Rejuntes de Eber Francescato, la Lagunera de José Piedecasas, los Sin Penacho de Jesús Varela, Santa Teresita de Pedraza, la Perdicera de Carlos Gagno y la Amistad de Diego Dupuy. Esas son las tropillas que van a estar el sábado, ¿no es cierto? Bien, bien. Ahí va a estar como animador. Eso que va a empezar a la siesta, ¿qué hora? Sí, más o menos pienso que va a arrancar 14 horas, porque después continúa la peña. Claro. Entonces pienso que 2:30 más o menos va a ser el horario de arranque de este espectáculo. Bien. Ahí tenemos al capataz de campo Néstor Núñez y Tato Olmos. Apadrinan Federico Despósito, Nicolás Rosales, Mauricio Santucho y Santiago Borsini. Los jurados van a ser Marcelo Vallejo y Nino Villafañe. Va a animar Cholo Bonafé y Maxi Francescato, con la guitarra de César Raiskovich y Pancho Genovese. Eso va a ser el sábado a la tarde. El sábado a la tarde, sí. Bien. Entonces, y lo que respecta a la peña tal como se la conocía, ¿cómo va a ser eso? Bueno, la peña, o sea, nosotros va a ser aproximadamente 20:30 arranca la peña. Ajá. Pero en el intervalo de la terminación de jineteada y la peña, vamos a estar entregando unos presentes y reconociendo, ajá, a gente que ha estado trabajando hace muchos años ya en la lonja guitarra. Así que ahí en ese intervalo, bien, vamos a tratar de cubrirlo con esa entrega de presentes. Perfecto. Después el festival va a ser a partir de las 20:30 horas, que también es con entrada libre y gratuita. Lo va a conducir José Moriconi y César Raiskovich. Bueno, ahí tenemos un elemento nuevo, ¿no? César ha comenzado a incursionar ya hace un par de añitos. Tal cual. Está muy bueno eso. Es que sí. Tomando la posta. Tal cual. Aparte necesitamos tener como local una persona que lo sabe hacer muy bien. Y nosotros siempre decimos, si no hay coraje, no hay guerra. Y lo está haciendo muy bien, así que nos alegramos un montón, además, que César nos acompañe. Claro, porque además los conoces, eso está bueno. Tal, ¿no?, cual, tal cual. Aparte lo tenemos gratis, porque está en la comisión. Está en la comisión. Bueno, vos tenés que... Ese es un punto a favor que tenemos. Así que bueno, ahí también él va a actuar con sus milongas y con sus temas tan lindos. César Raiskovich. Sí, exactamente. No, supongo que ahí lo va a presentar José Moriconi. Sí, no, pero también puede llegar a... Tal cual, tal cual. Maxi Francescato, Sebastián Bidondo, Miguel Pintos, La Tregua, y va a estar la Academia Ñanderoga. Qué lujo. La verdad que sí. Es un lujo tener esa academia. Tal cual. Yo digo que Arias tiene que estar muy feliz con la academia que está, con todos los logros que traen estos chicos, porque han traído ahora muy importantes premios. Sí, se ganaron todo en Río Cuarto. Prácticamente se ganaron todo. Y yo creo muy que bueno. A mí me parece que lo que... Porque muchas veces lo he hablado con el querido Matías. Guille Garay. Ah, sí. De que se va a Lonja y no hay nada todo el año, sí, ¿no? Sí. Entonces, es como que no está el espacio para los artistas locales. Tal cual. Pero también me parece que, bueno, por ahí es un trabajito que debería hacerse, más independiente, porque a veces la municipalidad hace otra cosa. Y yo creo que tendríamos que tener ese festival ya artistas de más nivel. Nosotros hemos venido del... Se fue Memorias. Claro. ¿No? Lamentablemente. Sí, sí. Se fueron yendo los de mi pueblo. Claro. Sí. Nos estamos quedando sin un recurso que siempre lo tuvimos, que son los cantores. Tal cual. O los grupos de cantores que hemos tenido. Sí. Y yo creo que Alonja debería ser inspiradora también de eso. Sí, es una meta que nosotros estamos estudiando ahora, como para hacer durante el año más eventos, porque un espectáculo como este que uno organiza en Alonja Guitarra, durante el año hay que ir recaudando, porque es imposible los costos que tenemos hoy. Sí, claro. Si uno no tiene la ayuda y el respaldo de la municipalidad, a veces es imposible hacerlo, si uno tiene que prácticamente juntar el dinero para hacer un espectáculo como esto. Nosotros, por ejemplo, yo al Chacarero Cantor hace un montón de años que lo queremos traer y siempre para esa fecha estaba ocupado. Tuvimos que contratarlo en enero para poder tenerlo a fin de año. ¿De dónde es? De 9 de julio. Ajá, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Pero porque hay que manejarse, por eso es que digo, termina Alonja Guitarra y aunque claro, parezca mentira, sí, uno sí empieza a trabajar. Sí. Entonces, por ahí está bueno y uno dice, qué pena que por ahí tenemos, porque tenemos valores, tenemos cosas que durante el año uno puede trabajar con esa gente, tal cual, ir mostrándolos. Pero a veces también es muy costoso el sonido. Que yo por ahí digo, a veces conseguimos un sonido que la gente viene desde 150 o 200 kilómetros, más económicos que los nuestros. Entonces, por ahí eso también estaría bueno que ellos se pongan una manito en el corazón. Yo siempre lo digo. Y que no sean tan elevados los costos para poder usar la gente de acá, lo local. ¿Qué más queremos nosotros que usar o sea, la gente el local? ¿El sonido lo tienen que traer de afuera? Nosotros, por ejemplo, este año lo traemos de afuera porque... O sea, con viático y todo le sale más barato. El 50%. ¿Con viático incluido? Y con viático incluido. Ah, bueno. Entonces, por ahí... está bueno de que ellos por ahí mediten y vean ese tipo de cosas. Pero bueno, cada uno sabe cómo defender su trabajo y por ahí sí, a lo mejor llama ellos... la atención, ¿no? Llama. A nosotros nos llama poderosamente la atención. De sí, que... por ahí, bueno, por ahí también uno puede pensar, porque yo los conozco a todos, bueno, de que no está Goofy. Goofy estuvo 58 años con Alonja Guitarra. Mira. 60 años cumple Alonja y hace 2 años que ya no lo tenemos a Goofy casi. Bueno, ¿qué? Entonces estamos en el sábado todavía terminando, van a claro, viene y entonces ahí, el y ahí broche. Cierra el, o sea, tenemos nosotros, el cierre va a ser a puro chamamé, pero antes del cierre tenemos al Chacarero Cantor, ajá, a Carlos Ramón Fernández, que bien, realmente hace un espectáculo maravilloso, sí, este hombre. Y después el cierre va a ser a puro chamamé con Agustín Fackelman y su conjunto. ¿No? O sea que ahí va a haber para levantar tierra. Claro, va a haber una carpa, ¿cómo sí, se va a hacer? Sí, nosotros tenemos, es chico todavía. Porque nunca sabés, octubre podemos tener viento. Exactamente, ¿viste? Teníamos la posibilidad que yo les agradezco un montón a la municipalidad de brindarnos todos los espacios que tiene la MUNI disponible, como el Banco Nación, como el Galpón Cultural. Pero el tema es que por ahí entramos a pensar, tenemos que mover mucho... El Banco Nación que no llueva, porque llueve más adentro, claro, que afuera. Claro, ese es el tema. Bueno, eso podría increíble, ser también... Increíble, ¿no? Que tengo un super salón y todavía no está sí, acondicionado. Sí, es una lástima, una sí, lástima. Sí, pero bueno, está creo que están... Eso. Sí, sí, ellos creo que están tratando de ver, solucionar, porque es uno de los mejores lugares que tienen para los eventos. Tenés estacionamiento, sí, tenés todo, baño, todo, tenés todo. Todo está hecho para eso. Exactamente. Así que bueno, por no mover... Y no movernos del campo, decidimos alquilar una carpa. Ajá. Así que vamos a tener la carpa este año. Sí, porque algún año, el año pasado estuvo cuando vinieron los cuatro de Córdoba, me acuerdo. Claro, estuvimos ahí. Y bueno, la verdad que queda lindo porque queda bien. O sea, por ahí para puede, asegurarnos. Puede ser frío también. Cual. O llueve, o llovizna, sí, que por ahí ese tipo de cosas no se suspenderían. Así que bueno, estamos con esa precaución. Bueno, entonces todo eso, ¿y el domingo va a arrancar el desfile? Claro. ¿Va a ser el domingo? El domingo. El domingo arranca a las 9 de la mañana. ¿A las 9? A las 9. Tempranito. Tempranito. ¿Por qué a las 9? La gente tiene que armar el desfile y para poder largarlo a las 10 de la mañana. Claro. Entonces, yo por ahí pido eso, que la gente vaya y cumpla con el horario para mejor organización, para que por ahí no se atrasen tanto y bueno, claro, pueda armarse bien el desfile, prolijito como siempre, todos los años la gente está acostumbrada a hacerlo. Así que el horario sería a las 9 de la mañana. También a las 9 está citada la gente del Pericón, que el Pericón se va a bailar frente a la terminal de ómnibus en la esquina de la sede como todos los años. Sí. Así que ahí sería el Pericón. Después hacemos que es esquina del club, digamos. Claro. Después 9:30 se larga el desfile del predio como para llegar a la hora en que se termina el Pericón. Después tenemos almuerzo criollo. El desfile va a terminar dentro del campo de jineteada. O sea, el desfile vuelve. Exacto. Siempre y cuando que la gente tenga en condiciones los caballos, con la libreta de sanidad, como se le está pidiendo y todo. Ah, mira. Porque si no es una pena, no pueden entrar al predio. Ah, al predio. Y es porque algo que hay Senasa, ¿no? Tal cual. Porque está Senasa, que hace como corresponde. Ah, viene a hacer inspección. Sí, sí, sí. Ah, sí. A todos los caballos que vienen a la jineteada y los chicos desfilantes. Está bien. Así que eso sería lo único que por ahí uno está pidiendo. Y después empieza la jineteada. Después del almuerzo criollo, claro, tenemos la jineteada. Hay que bajarle el asado. Ahí vamos al asado. Hay que bajarlo, digo, porque después puede comer. Tal cual, tal cual. Así que ahí tenemos, hay $1,000,000 en premio el domingo y hay 300,000 el sábado. En eso vendría a ser en el encuentro de tropillas. Esos son los premios que se van a dar. El domingo, los animadores son Luciano Martínez, Matías López, el payador Facundo Miranda. El capatá de campo también va a ser Néstor Núñez y Tato Olmos. Los jurados, Emanuel de los Ríos y Antonio Gómez y David Gómez. Esos son el domingo. Vamos a tener rueda categoría Gorupa y Bastos con encimera en las siguientes tropillas. La embrujada de Marcelo Martinenco, la flor del pago de Eduardo Daneo y la amistad de Diego Dupuy. Van a padrinar en esta jineteada Javier Martínez, Mauricio Santucho, Federico Bobalini y Santiago Borsini. Va a haber 8 caballos a la final en Bastos, la suavecita, el matrero de Dupuy, la copetona, la torcaza del turco Daneo, el pilchero y el coronero, el 21 y medio de Martinenco, así se llama. Y 3 montas especiales, de Diego Pizarro versus la pirca de Daneo, Ezequiel Díaz versus el cañadón de Martinenco y el Chucky Noriega versus el sin problema de Dupuy. Esa va a ser la jineteada. Bueno, así que el domingo entonces va a comenzar la jineteada con, bueno, unos atractivos que siempre son tal cual, para el público que lo sigue mucho y naturalmente le entiende, le gusta mirarlo tanto a eso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, gracias entonces, a Dios hay todavía mucha gente que les gusta y está en la jineteada. Claro. Bueno, por pronto seguramente estaremos. Me decías que este sábado. Sí, antes de si vos me permitís, antes de terminar con esto, sí, les quiero comentar que hay una rifa que está en funcionamiento. La rifa tiene de premio un caballo, el primer premio, que es un caballo criollo, inscripto, con papeles y todo. El segundo premio va a ser un facón berijero, que le decimos un cuchillito berijero, que es para comer, si vos no sabés lo que es el cuchillito berijero, un cuchillito chiquito que se usa para comer, mirá, con el logo de los 60 años de Alonja. Ajá. Y una hebilla que sirve para bombacha o sea, o para colección pantalón. Sería ese cuchillo. Esto sería de colección. Eso está a la venta y el precio es de 5,000 pesos. Uh-huh. Se puede pagar en dos veces. Antes de que llegue obviamente el festival. Bien. Así que eso está también funcionando. Tenemos los vendedores, así que cualquier bueno, cosita que les interese. Bueno, los vendedores imagino son los que están formando la comisión del festival, cual, ¿no? Tal cual. E inclusive en la secretaría del club también se puede ir a buscar o a preguntar o cualquier duda que tengan se les aclara cualquier integrante de la comisión o ahí en la sede. Uh-huh. Digamos, en las oficinas. Entonces, bueno, dicho todo esto, el festival va a ser el 12 y 13 de octubre sí, próximo, sábado y domingo, fin de semana largo. Tal cual. Mucha gente sí, no se vaya a ningún lado, así que le va a salir más barato. Que se queden en Alonja Guitarra. A gastar el poco dinero que tenga en Alonja Guitarra tal para que la fiesta continúe. Sí. Bueno, y por último me contás que van a hacer algo este fin de semana. Sí, este fin de semana hacemos el lanzamiento de los 60 años, la presentación, digamos, 60 años aniversario de Alonja Guitarra en la esquina de la sede. Ajá. O sea, en el Salón de Belgrano. En el Salón de Fiesta de Belgrano. Sí, en el Salón de Fiesta de Belgrano. Porque ahora quedó Salón de Fiesta. Ahora. Porque por ahora es Salón de Fiesta, hasta ahora. Así hasta que ahora por ahora bien, es Salón de Fiesta. Eso, inclusive el sábado va a haber un show artístico con gente locales y ajá, zonales. Ah, bien. Vamos a tener, si Dios quiere, nos van a confirmar, pero bueno, yo lo comento porque realmente nos llena de orgullo que tenemos un malambista muy profesional aquí, ganador en Río Cuarto. Todavía no he hablado con los chicos, pero vamos por él para ver si lo podemos tener el sábado. Y más un balambista de Guatimosín. Hay que aprovecharlo. Sí, tal cual. Los tenemos que mostrar en el cual pueblo. Hay que mostrarlos sí, y realmente valorar lo que tenemos en áreas. El aplauso sí, que se van a llevar a nivel sí, local es distinto cual, que el otro. Exacto. Son todos distintos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienen otra llegada. Así que a partir de las 21:30 horas, ahí en la sede del club, tiene menú, chorizos, morcilla, asado, ensalada y postre. Mayores 12,000 pesos y menores hasta 11 años 5,000 pesos. Sin bebida y no se debe llevar cubiertos, porque gracias a Dios hay todo. Está bien equipado. Está bien equipadito, eso. Sí, sí, sí. Ahora prácticamente. Sí, hay los servicio, precios se están manejando esos mismos números y dentro en, casi de, toda la, en casi todos los eventos. Tal cual. Bueno, Elsa, lo que podemos decir es que ya está en marcha Alonja y Guitarra. Entonces, primero, este próximo sábado, la cena de lanzamiento del festival. Tal cual. La edición 60, ni 60, más ni menos. Sí, y Juancito, si vos me permitís 5 minutos, te lo digo. Dale. En estos 60 años, más allá de que uno tiene una enorme alegría por todo lo que pasa, por todo lo que realmente es el acontecimiento en sí, hemos logrado este año, gracias a Dios y por votación unánime, que Alonja Guitarra sea de interés cultural. Ajá. Entonces eso para nosotros es una satisfacción enorme. Se lo debemos a todos los viejos que arrancaron Alonja Guitarra. Sí. Y gracias a Dios a la gente que sigue trabajando y que le está poniendo muchísimas ganas a todo esto. Así que yo súper agradecida a todos. Y agradecido a vos que siempre me das un espacio para no, todo esto. No, por favor, lo menos que tenemos que hacer es apoyar a nuestras propias fiestas. Más aún todavía estas que, bueno, de algún modo cobijan montones de actividades también que tal hacen. Cual, tal que cual. Se hacen, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Mucha suerte. Bueno. Seguramente vamos a hablar de nuevo tal antes cual, de la fecha. Tal cual, ¿eh? Sí, y vas a ser invitado. Para claro, que estés sí, vamos a ir y nos acompañes. El desfile como para. Vamos, nos faltaría comprar una bombacha de gaucho ¿Eh? Nos falta el caballo, la rastra, el... Bueno, camisa, pero... tenemos camisa. Claro. Pero arrancá aunque sea yendo con alpargatas y ya no, está. No, rastra no, porque tenemos ahí una fajita capaz que ande, con los colores de Argentina. Tal cual, tal cual. Así que, bienvenido, don. Está bueno, bienvenido. ¿No? Nunca le he hecho... Creo que el caballo se puede asustar si me subo a él. Por esta buena... Pero por ahí a lo mejor no, salí siendo... No, no, es muy lindo mirar los caballos, ¿no? Tal cual, creo que sí. Sí, fascinante. Va a haber carruaje, va a haber... Yo pienso, el año pasado estuvo muy lindo el desfile, estamos con esa misma expectativa de que la gente nos acompañe. Invitamos mucho a que la gente vaya a verlo, porque no parece... Pero esto lleva también su tiempo, el que sí. acomoda su caballo, su recado, sí. sus pilchas. Entonces, que reciba un aplauso de la gente también es muy bueno y es muy agradable, es sí, muy gratificante seguro. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Elsa Chávez de Alonja Guitarra contándonos cómo va a ser la próxima edición que se llevará a cabo, reiteramos, 12 y 13 de octubre. Este fin de semana habrá una cena en Belgrano, en la sede.